Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios, y ponete de pie y dale un fuerte aplauso a Dios, un fuerte aplauso a papá, un fuerte aplauso a aquel que te trajo a este lugar, pero no en vano, te trajo a este lugar para hacer un milagro grandioso, glorioso, espectacular en tu vida. Dios te trajo a este lugar para hacer cosas grandes con tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tu escuela. Ahí donde te muevas, Dios te va a usar para algo grandioso. Amén. Gloria a Dios. Así como estás, decirle al que está al lado, sos un conquistador. Levanta tus manos, ahí donde está. Decí, en esta noche voy a recibir una palabra que activará mi fe, que me hará conquistar cosas grandes en lo familiar, en lo material y en lo espiritual. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Lo declaramos y está hecho. Gloria a Dios. Toma asiento. Vinimos con la pastora con todas las pilas, nos peleamos a ver quién, los extrañamos. A ver, nos peleamos, a ver quién va a predicar hoy, porque vinimos con muchas ganas de traerle un mensaje. Viste, cuando estás descansado ahí te llega la inspiración. Estamos tirados bajo el sol, sombrillita, playa, brisa. Ahí a cualquiera le baja la inspiración, ¿no es cierto? Así que, ¿quién todavía no se fue de vacaciones? No se fueron, todavía vamos a declarar por fe que te vas a ir de vacaciones y vas a tomar doble vacación, ahí como Viviana, como la pastora Mirta, y es más, te van a pagar las vacaciones, ¿amén? Gloria a Dios. Dale, dale un fuerte aplauso. Lo que declaramos por fe se va a hacer realidad en nuestra vida. Y el tema de hoy es un tema que me encanta, porque es la unción de este ministerio. El tema de hoy se llama Soy un conquistador. Levanta la mano y decí conmigo, soy un conquistador. Decilo ahora, pero más convencido. Decí, soy un conquistador. Otra vez, más fuerte, soy un conquistador. No me crees. Decí de nuevo, soy un conquistador. Soy un conquistador. Soy un conquistador, porque el que está dentro de mí es un conquistador. Amén. Gloria a Dios. Los que tienen Biblia, les voy a invitar a abrir en Josué 1:9. Y si no, si los pecadores que no trajeron Biblia, están condenados al infierno. No me creen. Los podemos leer del cañón. Y si no tienen Biblias ahí, están a la venta, muy económicos. Dice Josué 1:9. Yo te he ordenado. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Mira al que está al lado y decirle, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. Wow, ya con estas palabras ya te puedo decir hecho, realizado. Ya te puedo decir con una promesa de parte de Dios. Yo te lo he ordenado, dice el Señor. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué te dice sé fuerte y valiente? Porque la fortaleza está dentro tuyo, la valentía está dentro tuyo. Y escuchá qué lindas palabras. No tengas miedo ni te desanimes. No sé qué te está asustando, no sé qué te está amedrentando, no sé a qué estás enfrentando. Pero el Señor en esta noche te dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, Señor, tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Si te sentís solito, si te sentís abandonado, yo te digo de parte de Dios que Dios te trajo en esta noche para decirte, donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Amén. Gloria a Dios. Sí, dale un fuerte aplauso. Este es un ministerio de conquistadores. Este es un ministerio que arrancó, Ministerio de Presencia de Dios, un poco más de 10 años, y realmente abrió sedes por todo el país, abrió sedes en todo el mundo, y es un ministerio que declara constantemente por fe que va a seguir creciendo y que va a seguir llevando la palabra de Dios, la palabra de fe, la verdadera palabra de fe, que levanta el ánimo a la gente, a las personas, que motiva, que te lleva más, que te lleva a conquistar, que te lleva a crecer. Estás en un ministerio donde la unción es de conquistador, ¿sí? Donde Dios no te va a dejar donde estás. Dios no te va a dejar en lo que alcanzaste. Dios no te va a dejar en el pozo. Dios siempre te va a llevar a más. Si ya conquistaste una cima, una familia, un trabajo, un ministerio, Dios te dice, tengo cosas más grandes y te quiero llevar a más. Amén. ¿Cuántos conquistadores hay en esta noche? Gloria a Dios. Levanta tu mano y decir, los conquistadores sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y decir, a los que amamos a Dios. Dice en Romanos 8:28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces quédate tranquilo. Quédate tranquila. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Sé que necesitas bendición, sé que necesitas prosperidad, sé que necesitas restauración familiar, pero todas esas son las bendiciones, son las conquistas. Pero ¿sabes qué? Para alcanzar esa bendición, esa conquista, no necesitas ir en busca de esa conquista, necesitas amar a Dios. Amén, decí conmigo, necesito amar a Dios. ¿Sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es lo que dice la Biblia. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora yo te pregunto, si te quedas sin trabajo, ¿eso es bueno? ¿Eh? No, si te quedas sin trabajo. A ver, si te enfermas, ¿eso es bueno? Si te meten los cuernos, ¿eso es bueno? Si te divorcias, ¿eso es bueno? Sí, me va a decir alguna. No, eso es malo. ¿Sí? Si te enfermas, ¿es bueno? No. Pero ¿qué dice la Biblia? Literalmente dice Pablo en Romanos, todo junto nos ayuda a bien. Todas las cosas juntas nos ayudan a bien. Cuando vemos el cuadro completo, ahí nos damos cuenta que eso malo, ese momento difícil, ese momento de angustia que estamos pasando, realmente todo eso forma parte de un cuadro, forma parte de un paisaje, donde cuando lo mires desde lejos, cuando lo mires desde afuera, vas a decir, realmente Dios me llevó a una conquista, algo glorioso, algo grandioso. Ese momento malo que pasé solamente me ayudó a alcanzar algo bueno, algo que estaba soñando. Ese trabajo que perdí solamente sacó el empresario que hay en mí, el valiente que hay en mí. Esa mujer que se me fue solamente sacó el galán que hay en mí porque vinieron 10 más. Ese varón que se te fue solamente sacó la belleza que hay en vos porque van a venir 100 más. Eso que perdiste solamente te va a ayudar a que todo te salga bien. Amén. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Dios se va a encargar de que todo te salga bien. Ese capítulo malo en tu vida, ese capítulo dramático, ese capítulo en tu vida que está lleno de lágrimas, de dolor, de angustia, de depresión, es solamente un capítulo en tu vida. Dios va a escribir el capítulo siguiente y en ese capítulo vas a decir, sos un conquistador, sos un triunfador, superaste ese problema, superaste esa depresión, superaste la falta de trabajo. Dios te va a escribir el último capítulo en tu vida, el próximo capítulo, y si el capítulo que pasaste es malo, el que viene es bueno, y el que viene es mejor, y el que viene es más mejor, y el que viene es más mejor, de más mejor y más mejor. Dios va a escribir un nuevo capítulo en tu vida y te va a llevar de gloria en gloria, de conquista en conquista, de unción en unción. Dios te va a dar todo lo que no alcanzaste. El próximo capítulo va a ser mejor que el que estás viviendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la historia de José? ¿La conocen? Dice que a José lo tiraron a un pozo. ¿Eso es bueno? Decí, es malo. A José lo vendieron como esclavo, ¿eso es bueno? Es malo. A José lo metieron en la cárcel, ¿eso es bueno? Es malo. A José lo llevaron al palacio, ¿eso es bueno? Es bueno. A José lo pusieron como gobernador de Egipto, ¿eso es bueno o es malo? Ese es el capítulo que está escribiendo Dios en tu vida. No sé cuántos capítulos malos pasaste, pero los que se vienen son los mejores. No sé las etapas malas que pasaste, pero el último capítulo lo está escribiendo Dios, lo está redactando Dios, y a ese capítulo es el que va, a la conquista, a la gloria, a la unción. Dios está escribiendo el próximo capítulo en tu vida, y ese capítulo dice, no importa lo que pasaste, lo que se viene es mejor, lo que se viene es mejor, lo que se viene es mejor, lo que se viene es la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, en toda esta Argentina. Va a ser llena de la gloria de Dios, porque está escribiendo un capítulo glorioso para tu vida. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Yo les voy a contar cuál fue mi mayor conquista. Una cara bonita como esta no conquista cualquier cosa, ¿no? Sí, se lo voy a presentar. Si le dan un fuerte aplauso, yo le voy a presentar a la mejor conquista que tuve en toda mi vida, la pastora más linda de Marcos Paz, es la más ungida, es la más valiente, es una mujer que admiro y realmente es para escuchar, tomar nota. Gloria a Dios. ¿Y qué hacemos los conquistadores? ¿Aceptamos? Y seguimos. Por eso está, aceptamos. Aceptamos y seguimos. Así que levanta tu mano y decís, los conquistadores, aceptamos y seguimos. Mirá que tenés al lado y decirle, aceptá y seguí. Ahora mirá del otro lado y decirle, aceptá y seguí. Vamos, tenemos que seguir. Ay, sí, pastora, pero me separé. Aceptalo y seguí. Ay, sí, pastora, pero estoy enfermo. Aceptalo y seguí. Ay, pero estoy muy vieja. Aceptalo y seguí. Tenemos que aceptar las cosas y seguir. Dice que Josué le dijo a Dios, Moisés se murió. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¡Aceptalo y seguí! ¡Avanzá! ¡No te detengas! ¡Sé valiente! ¡Esforzate! ¡Tenés que darle para adelante! ¿La conquista no fue buena? ¡Aceptalo y seguí! ¡Tenés que aceptar! ¡Aceptar los cambios y seguir! Porque lo que se quedó en el camino, se murió en el camino, allí quedó, va a venir algo mejor, va a venir alguien mejor, un tiempo mejor, Dios va a escribir una nueva página en tu vida, no sé lo que va a ser, pero yo te aseguro que vos tenés que levantarte y seguir. Acá en esta iglesia no te vamos a decir, pobrecito, mirá lo que le pasó. No, no, no, si vos estás buscando una iglesia, que te apapachen, que te digan, pobrecito, anda a llorar a la iglesia, porque las cosas, no, no, acá no, acá te vamos a decir, levántate, seguí, porque hay una medida de fe en tu corazón, en tu vida, y eso te basta para levantarte, remarla y seguir. Si no te quedó claro, aceptalo, levántate y seguí. Y si no te gusta eso, ahí tienes la puerta, abrila y seguí. Buscando una iglesia donde te palmen, donde te digan pobrecito. Y a donde te digan anda a llorar a la iglesia. En esta iglesia no vas a venir a llorar. Vas a venir a divertirte, vas a venir a entrenarte, vas a venir que te hagamos masajes para que puedas salir de acá corriendo, trotando, volando, pero vas a salir y no te vas a quedar tirado en ese lugar en donde estabas. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo hago, pastora? Porque es muy lindo lo que usted me dice. ¿Pero cómo hago para levantarme y seguir? Tenés que usar tu fe. Mirá el que tenés al lado y decirle, usa tu fe. Todos tenemos una medida de fe, ¿cierto o mentira? Es cierto, ¿sí? Dice la Biblia, ninguna palabra ociosa salga, ¿de qué? De tu boca. Y yo pensaba que las palabras ociosas eran las malas palabras, o esas conversaciones que a veces uno habla, babada, vana. Bueno, yo pensaba que era eso, pero no. La palabra ocioso es una palabra vaga. Una palabra que no labura. Una palabra que no trabaja. Eso que vos decís, ay, yo no puedo. Esa es una palabra ociosa. Ay, yo no sé. Ay, yo no tengo. Ay, si me, estoy solita. Ay, esas son palabras vagas. Palabras que no trabajan. Ninguna palabra ociosa salga de tu boca. ¿Sabés que tenés que hablar? Fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada ni nadie me podrá detener. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo no estoy solita. Yo tengo al Señor de mi favor. Podrán caer 1,000 y 10,000, pero a mí no me tocarán. Esa es palabra que vos tenés que empezar a hacer que trabaje para vos. Porque cuando vos te andás quejando, es palabra vaga. Y encima lo que te escuchan, ni por Facebook te quieren leer. ¿Viste que los quejosos? ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Viste que los que se empiezan a quejar desde la mañana temprano? Ay, el otro día vino. Ay, porque tiene que venir el proveedor y porque tengo que hacer esto. Yo dije, esta mujer está tan cansada que ni a mí me da ganas de leerla. Porque no te da ganas ni, no siento ni, lo pasa de largo. En cambio, cuando vos ves un mensaje, cuando ves una persona, cuando ves una palabra, alguien que te dice, vos podés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay alguien más poderoso que está conmigo que 1,000 que estén en contra de mí, yo soy más fuerte. Cuando hay alguien así, te da ganas de escucharlo, te da ganas de seguirlo, te da ganas de darle una mano. Porque vos escuchás al que se queja y le ayudás una vez, le ayudás dos. Pero si se sigue quejando, llega un momento que sí, ya está, ayúdate vos, yo te ayudé una, te ayudé dos, te ayudé tres, pero siempre en la misma situación. Entonces usá, tenés que levantarte y seguir. ¿Cómo? Usando tu fe. ¿Cómo usás tu fe? Hablando palabras, palabras de fe, creyendo que vos podés, que vos tenés todo lo necesario, que en tu interior hay un río de agua viva, hay un río que se llama Dios, que va a desbordar en tu vida y te va a traer todo lo que vos necesitás cuando vos lo actives con palabras de fe. Con palabras de fe. Así que no tenés excusa para quedarte caído. Dice la Biblia que el justo se puede caer 7 veces y permanecer caído. No, dice que el justo se va a caer 7 veces y tiene la obligación de levantarse 8. Así que si te caíste, te tenés que volver a levantar. Si tropezaste, te tenés que volver a levantar. Te separaste, te tenés que volver a levantar. Quebraste, te tenés que volver a levantar. Aquí, todos los de presencia de Dios, nos tenemos que volver a levantar. Así que levántate, vamos, levántate. Ahora, correte a la silla de al lado o a la del otro lado. ¿Viste que te hice levantar? Así tenés que hacer con tu vida. Da un paso al costado y te moves a un lado. Y si el otro lado es medio gordito, te corres para el otro lado. Pero vos en esta vida te vas a hacer lugar. Porque hay un lugar que Dios ha destinado y ha designado para la gente de presencia de Dios. ¡Santo! ¡Santo! Vos no sos cualquier cosa. Mira, el éxito no es para cualquiera. ¿Es verdad? El éxito no es para cualquiera, pero vos no sos cualquier cosa. Decís, yo no soy cualquier cosa. Por eso el éxito es para mí. A los cualquiera que se queden afuera, pero nosotros no somos del montón, nosotros somos gente que vamos a insistir, vamos a avanzar y nos vamos y vamos a conquistar, porque somos gente conquistadora. Amén. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Toma asiento. ¿Cuántos saben las tablas? 7 por 5. 7 por 5. Ah, la tenemos que mandar al colegio. 7 por 9. Bien, te perdonamos la vida. 3 por 7. Otro más que tiene que ir al colegio. Bueno, pero vos tenés que saber la tabla del 7 al hilo. así 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 54, 7 por... No, me equivoco. 50. Bueno, así, al hilo, no importa. Así. Acá la contadora sabe mucho. Entonces, te la tenés que saber, porque dice la Biblia, y dice tu Biblia, que cuando el diablo te roba, te tiene que devolver por 7. Y si vos no sabés la tabla del 7, ¿cómo vas a saber lo grande que va a venir a tu vida? ¿Cuánto lloraste? ¿Lloraste mucho? ¿Te engañaron? ¿Te estafaron? ¿Te desilusionaron? ¿Lloraste mucho? Tenés que reclamarlo por 7. ¿Todas esas lágrimas? Por 7. ¿Qué perdiste? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Un marido? Por 7. ¡No 7 maridos! ¡Uno que valga por 7! ¡Claro! ¡Con las 7 virtudes que tiene que tener un varón! ¡Eso es lo que queremos! ¡Uno que valga por 7! Porque algunos teníamos uno que no valía ni uno. Y algunos que podían juntar 7 y de los 7 no hacía uno. ¡No! Así que no. Bueno, para los varones también hay. ¿Se te fue la mujer? ¡Por 7! ¡10! ¡8! Bueno, reclama. ¿8 por 7? Bueno, ahí está. Tenés que reclamarle. Reclama al enemigo una mujer que valga por las 56 que te mereces. ¡Ahí está! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, señor! Eso es un varón. ¡Gloria a Dios! ¡Esa es la tabla del 7! Así que la gente conquistadora sabe multiplicar. Sabe la tabla del 7 porque la gente conquistadora sabe que cada vez que pierde, lo único que se está anunciando delante de Dios es que se viene una bendición, se viene una multiplicación por 7 veces a lo que el enemigo te robó. No te asustes por lo que perdiste, porque lo que te va a dar el Señor es 7 veces más. Asustate por las cosas grandes que de ahora en más van a venir a tu vida, a tu familia, a tu economía y a todo lo que vos administrás. Asustate porque lo que se viene es realmente grandioso para tu vida. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Santo! Tal vez perdiste. Nosotros quebramos una vez una empresa y nos volvimos a levantar. Tal vez perdiste. Todos perdimos. Pero ¿sabes qué? No perdimos la capacidad de volverlo a conquistar. Tal vez perdiste, pero eso no te determina como persona. No te determina como un perdedor ni como una perdedora. Eso lo único que te está enseñando en que hay que aprender y mejorar para volver a levantarse y a conquistar, porque todo lo que perdiste te será devuelto por 7. Así que todo lo que en este año 2012 han perdido, hoy de parte de Dios yo te digo, iglesia, que en este año tu conquista va a ser por 7. Si se te fue tu auto, el nuevo auto va a ser por 7. Si se te fue, no sé, si te fue tu mujer, va a ser por 7. Se fue ese varón por 7. Se te fue la alegría. La alegría que Dios te va a poner en tu vida va a ser por 7. Pero de ahora en más, las lágrimas las vas a derramar de alegría porque Dios te va a dar, el enemigo te va a devolver por 7. Porque cuando vos le das a Dios, Dios no te da 7, Dios te da 100 veces más. Así que el enemigo te va a dar por 7 y Dios te va a dar 100 veces más. Así que si haces la cuenta, no tenés posibilidad de perder. En Dios somos más que vencedores los que nos determinamos a ser gente conquistadora. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! La verdad, una pastora que vale por 7. ¡Gloria a Dios! Decirle al que está al lado, seguí adelante. Aceptalo y seguí adelante. Si perdiste, seguí adelante. Que si seguís adelante, el próximo capítulo es mucho mejor. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados corrían delante de los enemigos Y algunos se asustaban y se paralizaban, y los que venían atrás le decían: seguí adelante, movete. ¿Por qué? Porque cuando te quedás quieto, cuando te quedás estático, cuando el miedo te paraliza, sos blanco fácil del enemigo. No te quedes quieto, seguí adelante, porque cuando te estancás, sos blanco fácil del enemigo. Cuando te acomodás, sos blanco fácil del enemigo. Si conquistaste una cima, no te acomodes. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a empujar, te vamos a motivar a que conquistes algo más grande. Porque cuando te quedás, sos blanco fácil del enemigo. Así que seguí adelante. Decirle al que está al lado, seguí adelante. Gloria a Dios. Decí, los conquistadores cambiamos ambientes. La gente de presencia, gente conquistadora, es gente que cambia ambientes. ¿Cuántos escucharon hablar de Lutero, de Calvino? ¿Escucharon hablar de eso? Montón, esos son monjes, gente que estaba en un templo meditando, estudiando la palabra de Dios, analizando a ver si los ángeles vuelan para atrás, si los ángeles vuelan para adelante. Gente que vivía en el templo y te hablaba cosas de la Biblia y te explicaban toda la Biblia, pero es gente que el día lunes no tenían que ir a trabajar. El día lunes no necesitaban madrugar, no necesitaban viajar apretado en el colectivo, ni en el tren. O sea, podían meditar, podían hablar, y está bárbaro, hizo falta, es excelente lo que hicieron. Pero nosotros, los de presencia de Dios, necesitamos cambiar ambiente. Ahí donde nos movemos, ahí donde estamos, ahí donde hablamos, tenemos que ir para cambiar ambiente. ¿Sí? No estamos en un templo para analizar a ver si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, si el pez que tenía la moneda en la boca de Pedro era Nemo, si el dragón del Apocalipsis peleó con Dragon Ball Z, todas esas cosas no estamos para analizarlo, no estamos para hablarte de si Moisés tenía miedo de viajar en barco, ¿sabían? Por eso Dios le abría el mar. Entonces no estamos para analizar eso, estamos para hablar, darte palabra de fe, para que vos cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a tu escuela, cuando vayas al lugar que tengas que ir, puedas cambiar el ambiente, puedas hablar palabras de fe, puedas hablar palabras que realmente lleven un cambio a ese lugar donde vas, que puedas impartir fe. Y yo quiero declarar en esta noche, quiero profetizar en esta noche sobre tu vida, que en vos está un pastor. En tu trabajo donde estás, ahí sos el pastor. En la escuela donde estás, ahí sos el pastor. Ahí sos el profeta, ahí sos el enviado de Dios. Ahí sos el que cambia ambiente, no aquí adentro. Aquí no venimos a servir, aquí venimos a aprender, a nutrirnos, a recibir palabras de fe. Pero cuando salimos, ahí donde te movés, ahí sos el pastor, ahí sos el profeta, ahí sos el líder, ahí sos la voz de Dios, ahí sos los ojos de Dios, ahí sos la mano de Dios, ahí es el ambiente que tenés que cambiar, porque nosotros los conquistadores cambiamos ambiente. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Ahí donde te movés, ahí tenés que cambiar el ambiente. Pablo, un hombre de Dios, iba a las sinagogas a predicar y lo apedreaban, le pegaban, y él construía carpas y le compraba el cuero a los pobres, construía sus tiendas y se la vendía a los ricos, y descubrió que ahí, trabajando con la gente, hablando con la gente, ganaba más para el Señor que hablando en las sinagogas, que hablando en los tiempos. Descubrió que ahí afuera, ahí está realmente el tu ministerio, ahí afuera donde te movés, en la escuela, en ese lugar de trabajo donde son todos un banda, quimbanda, brujo, ahí vos sos la luz del mundo que vas a cambiar el ambiente. Ahí sos el profeta, ahí sos el pastor, ahí sos el enviado de Dios, allá afuera, no aquí adentro. Amén. Gloria a Dios. Dice que Jesús, cuando eligió a los 12 discípulos, eligió gente del pueblo, gente de la ciudad, comerciante, pescador, empresario, doctor. No fue al templo a elegir a los filósofos, fue a la calle. Todos los profetas, excepto tres, todos eran hombres de negocio, hombres que trabajaban, hombres que no vivían ni del diezmo ni de las ofrendas, hombres que cuando Dios lo llama a Abraham. Abraham no dijo, bueno, vendo todas las ovejitas y me voy a dedicar a servir al Señor. No, Abraham dijo, voy a servir al Señor, voy a trabajar, voy a negociar, voy a prosperar y voy a servir al Señor y voy a trabajar y voy a negociar y voy a prosperar porque soy un conquistador para Cristo, para el mundo y ahí donde me muevo, cambio los ambientes porque soy un enviado de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos conquistadores, cuántos enviados de Dios hay en esta noche? ¿Cuántos tienen sueños grandes? ¿Cuántos van a servirle a Dios ahí donde se muevan? Ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí sos el profeta, sos el pastor, sos el conquistador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente soñadora hay acá? Pero soñadora de verdad, de sueños grandes. Porque soñar, soñamos todos y algunos tenemos un sueño así de chiquitito. ¿Sabés que soñar en grande te hace pensar en grande y te hace expandirte a lo grande? Pero también cuando vos soñás en grande te hace libre. Te hace libre de todo y de todos. Cuanto más grande es tu sueño, más libre vas a ser. De la opinión de todo y de todos. Cuanto más chiquitito es tu sueño, más atado a la gente y más atado a la opinión de la gente vas a quedar. Escucha esto, viste que cuando Jesús va a la casa de Marta y de María, dice que cuando llegó Jesús, ¿vos qué harías si Jesús llega a tu casa? Si el Rey de la Gloria viene a tu casa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo que, mínimo lo que hizo María. ¿Te desparramás ahí y querés escuchar y aprovechar al Rey, ¿sí o no? Y si viniera Cristina de Kirchner, yo te aseguro que harías lo mismo. ¿Sí o no? Por lo menos hasta para retrucarle. ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Para bendecirla o para... No, no, vamos a bendecir nosotros. Pero para lo que sea, si viene, vos querés estar con esa persona porque si viene el Rey de la Gloria. ¿Y qué hizo Marta? ¿Qué hizo Marta? En su chiquitaje, en su sueño de maní. ¡Ay, mi hermana no me ayuda! Retala a mi hermana, no te da pena que mi hermana no me ayude. Tenés al Rey de la Gloria, podés pedirle lo que quieras, podés hablar lo que quieras, podés hacer que salga el milagro que a vos se te ocurra. Y te pones a decir, mirá lo que hace mi hermana, mirá aquella que no me saludó, mirá la ropa que tiene puesta, está frente al Rey de la Gloria. La gente conquistadora sabe que cuando tienes sueños grandes no se es libre. Cuando vos tenés un sueño grande, no te importa si te saludaron, si no te saludaron, si te hicieron alguna seña, no te importa que te critiquen. Porque tenés un sueño más grande. ¿Cuántos algún día estuvieron atareados? Que tenían un día esos ajetreados, viste, que tenés que salir, entrar en... Y viene alguien con una pavada. Por ejemplo, que es la que el perro tuyo le rompió la basura. Y vos tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que llevarla a iglesia, tenés que ir para acá, tenés que ir para allá. Y la otra, tuc, tuc, tuc, tuc, tu perro me rompió. ¿Qué? Esa es gente que no tiene un sueño. Cuanto menos, más chiquito sea tu sueño, más atado, más amargado vas a vivir. Tenés que tener sueños grandes, expandir tu vida, creer en grande, crecer en grande. Lo cuento, no lo... Bueno. ¿Viste esa gente? Que vos te la cruzás 2 minutos y ya sabés, hablás 2 palabras y sabés cómo vive. Porque te empieza a contar. Del marido, de la mamá, del hijo. Llegó 2 minutos y te largó un rollo. Y vos decís, pero mujer, hay una vida afuera de eso. Hay una vida. Soñá, no tenés un sueño, no tenés un proyecto que no sea quejarte de esto, de hablar de aquello, de hablar del otro. Hay gente que solamente del barrio, que sale a las 8 de la mañana a barrer la vereda para enterarse de todo lo que pasó en el barrio. ¿Por qué no se compran una vida? Que tienen que vivir la vida de lo que hace la otra. Es porque gente que no tiene sueños. Seguramente todos conocemos gente así. En tu familia, cuando vos te extendés a lo grande, los primeros que van a venir a esta edad, ¿a vos te parece emprender esa empresa ahora? ¿Meterte en esa deuda? Los primeros que van a saltar en contra son tus amigos, son tu familia. Comprate una vida, porque yo estoy destinado a soñar en grande. Yo soy gente de conquista. No sé para qué estás hecho vos, pero yo no soy lo profundo, porque mi pez es bien grande. Yo no sé el tuyo, pero lo mío es bien grande. Soñé en grande. Soñé en grande. Yo ¿cuántos vieron que Calle Luna inauguró la nueva iglesia? ¿Cuántos se enteraron? Nadie. Padre Santo, el pastor Calle Luna tenía una iglesia para 20.000 personas, ¿no? 20.000 personas. Inauguró una iglesia que no se llama más Casa de Dios, se llama Ciudad de Dios, porque hizo un estadio con escuela, con hospital, con un 50 manzanos, 50 hectáreas compró en Guatemala. En Guatemala. Y vos decís, si Dios lo puso a hacer con calle en Guatemala, ¿no lo puede hacer con nosotros en Argentina? ¿No lo puede hacer? ¿Guatemala es más que Marcos Paz? ¡No! Dios no lo puede hacer aquí en Marcos Paz. Dios no puede levantar gente con sueños grandes, gente con ideas grandes, con gente conocida grande, con un corazón así de grande que le edifique una ciudad a Dios. ¿Dios no lo puede hacer? Sí que lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Tenemos que determinarnos a soñar en grande. Dios no nos llamó solamente a conquistar. Marcos Paz, Dios nos llamó y nos levantó a conquistar la Argentina y también salir de la Argentina. No tengas sueño de mi grupito, de mi gente, de mi barrio, de los chiquititos, de Quintita. Tenés que tener y expandirte a lo grande. Soñá en grande, pensá en grande. Tenés una carrera como nadie está estudiando lo que estudió locución. Tenés que tener sueños grandes. Esto no es para Marcos Paz. No soy para la RCO. Porque yo sé que en Dios puedo conquistar Radio del Plata, Radio 1, salir del país y extenderme a las naciones. Cuando vos haces algo, tenés que pensar de expandir lo tuyo a lo grande. Entonces no te va a quedar tiempo para andar metiéndote en la vida del otro, para andar hablando del otro, porque tenés mucho trabajo para conquistar, tenés mucho para hacer y hay mucho para avanzar. La gente que habla, la gente que chusmea, que no tiene vida, es gente que tiene un sueño más grande, más tan chiquito como un manicito. Así que no te juntes con los manicitos porque vas a contagiarte de sus sueños chiquititos. Así que cada vez que vos veas un maní, decí, esto no es para mí. El manicito es chiquito, así que lo mío es un sueño grandote. Yo tengo sueños de gloria, yo tengo sueños de éxito, yo tengo sueños de triunfo, yo tengo sueños no solamente para mí, sino para hacerle la mejor casa para Dios. Yo no quiero más una iglesia, quiero una ciudad de Dios. Porque si Dios lo hizo allá, Dios también lo puede hacer acá. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Esa es gente de conquista! Dice el Señor, pídeme y te daré las naciones. Así que no estamos soñando con algo que Dios no nos dijo que no podíamos hacer. Pídeme y te daré las naciones. Así que, ¿qué falta? Pedir. Pero si no lo podés soñar, si primero no lo podés imaginar, si primero no lo podés concebir, ¿qué vas a pedir? Si vos no tenés idea, por ejemplo, de tener un hijo, de concebir un hijo y de criar un hijo, minga que lo vas a pedir. ¿No es cierto, Pastor Miguel? Ya está. ¡Minga! ¿No es cierto? ¡Ni loco! ¡Es así! ¡No querés más! ¡Listo! Entonces, ¿por qué? Porque se cerró, no hay posibilidad, ni pasa por mi cabeza, ni pasa por mi pensamiento. Por eso tenemos, Dios nos manda a soñar en grande. La gente de conquista tiene que expandir su sueño en grande. Porque si lo podés soñar, lo podés tener. Y si lo podés soñar, lo podés pedir. Por eso no estoy tan equivocada de pedir ese marido, el que quiere, por 7. Porque si vos lo podés soñar, si vos podés tener en tu mente cómo querés que sea ese varón, lo podés pedir. Pero si te da lo mismo salchicha que choripán, obviamente que vas a elegir cualquier cosa. Tenés que pedir un buen asadete. ¿Sí? Acá decía el pastor Pablo hoy, un cordero patagónico. No pida un pingüino, no sé, pero pedí a lo grande, algo bueno. pero algo que valga la pena soñar, algo que valga la pena que estés vivo, algo que valga la pena que vos te estés respirando en esta tierra. Hacé algo, soñé en grande, pedí en grande, movete por lo grande y cerrá la boca a los que tienen los sueños de manicito, porque nosotros somos gente de grandeza. Dale un aplauso al Señor. ¡Santo! Gloria a Dios, santo. Yo no sé si le estamos predicando a alguien en esta noche. Yo no sé si esta palabra le está llegando a alguien en esta noche. Pero tenés que despertarte. Tenés que despertarte. Lo que estás viviendo, si es una pesadilla, tenés que despertarte. Porque Dios te dice, pedime las naciones y te las daré. Pedime cosas grandes y te lo daré. Deja de pedir para el Tarahui. Deja de pedir cosas pequeñas. Comenzá a pedir cosas grandes. Despertate, abrí los ojos. Y ve, mirá con los ojos espirituales que Dios realmente tiene más de lo que lograste, más de lo que crees merecer. Dios tiene mucho más para vos. Amén. Decirle al que está al lado, Dios tiene más para vos. Muchas veces la gente no nos deja levantar vuelo. La gente no nos deja crecer. La gente no nos deja alcanzar lo que realmente Dios tiene y preparó para nosotros. Dios preparó cosas grandes para nosotros y la gente no nos deja despegar. Dice que en la Primera Guerra Mundial, donde estaban esos aviones viejos que todavía las alas eran de lona, dice que un piloto estaba levantando vuelo y de repente mira en una de las alas, ve 10 ratas en el ala que le estaban comiendo toda la lona y dice, yo me voy al pique, yo acá me hago bolsa. Y este piloto decidió jugarse, arriesgarse, apuntó la trompa del avión al cielo y empezó a subir, empezó a levantar vuelo, a levantar vuelo, a levantar vuelo, hasta que las ratas no resistieron más y se cayeron al piso y ese avión siguió levantando vuelo. Así son la gente mentirosa, la gente envidiosa, los que te estafan, los que te dicen no se puede, los que te dicen no lo vas a lograr, los que te dicen este país se va en pique, es una lucha, está todo mal. Esas son ratas que quieren impedir que vuele. Vos levantá tu trompa al cielo, levanta vuelo, elevate y todas las ratas van a caer de tu vida, todos los que te quieren ver caer van a salir de tu vida. Levanta vuelo, levanta vuelo, levanta vuelo, que hay cosas grandes, cosas gloriosas, cosas grandiosas y espectaculares para tu vida, santo. Gloria a Dios. Los conquistadores son gente que sabe formar conquistadores. Levanta tu mano y decí conmigo, los conquistadores formamos gente conquistadora. Por eso te invitamos a los grupos. Por eso te invitamos a las charlas de crecimiento, a los INDAP, a todas las charlas que estamos dando acá. Por eso te invitamos a que estés bajo un líder, bajo un pastor de área, que crezcas, queremos que crezcas, porque sabemos que sos un conquistador, porque sabemos que podés lograr cosas grandes, y para lograr cosas grandes tenés que estar a la altura de la circunstancia. Bernardo dijo una vez, el éxito es tan grande que si vos no creces, el éxito te puede aplastar. Dios tiene cosas tan grandes para tu vida que si vos no creces, no las vas a poder tomar, no las vas a poder alcanzar. Por eso Dios quiere que crezcas, y las gente conquistadora forma gente conquistadora. Dice que le dijeron a Natanael que Jesús era el Mesías y preguntó, ¿de dónde es? De Belén. Y dice Natanael, ¿de Belén puede salir algo bueno? Ahí son toda una porquería, son toda una basura, son todos ladrones, son de lo peor. Y cuando se lo encuentra Jesús, Jesús lo mira y le dice, he aquí un varón de Dios, alguien en quien no hay engaño. Y este dice, wow, dice Natanael, este realmente es el Mesías. Con una palabra de fe, con una palabra de aliento, la gente está necesitando gente que no te muestre lo peor, que no te diga lo pecador que sos, que no te muestre los errores que cometiste, que no te muestre las barbaridades que hiciste. La gente está necesitando a alguien que te suelte palabras de fe, que diga, aquí hay un varón de Dios, aquí hay un líder, aquí hay un poderoso, aquí hay un conquistador, aquí hay alguien. La gente necesita gente que le muestre lo bueno, que le muestre el potencial. Porque cuando ves lo bueno, te vas a esforzar por alcanzar eso bueno. Cuando vos le decís a alguien, sos un excelente cantante, esa persona se va a esforzar por cantar bien. Sos una excelente locutora, esa persona se va a esforzar por cumplir lo que le están diciendo. Este es un ministerio donde te mostramos lo bueno, porque sabemos que la luz, lo bueno, lo que hay en vos, el potencial que hay en vos, el diamante que hay en vos, es más grande que lo malo. En todos nosotros hay cosas malas, pero lo bueno que Dios puso en nosotros es más grande. Y cuando lo bueno sale a la luz, nada nos detiene, nada nos frena, nada nos mantiene estancado, y vamos a conquistar porque hay alguien grande, hay alguien bueno. Por eso yo quiero soltar palabras sobre tu vida, palabras de fe. Aunque todavía no alcanzaste el éxito, yo sé que vas a prosperar. Aunque todavía no tenés la mejor familia, yo sé que Dios va a restaurar tu casa, va a restaurar tu familia. Aunque todavía no tenés tu casa, Dios te va a dar la casa, porque en vos está la capacidad de conseguirla. No tenés en auto, yo te digo de parte de Dios que ya tenés tu 0 kilómetro, porque en vos está la capacidad de conseguir eso que estás necesitando. Un celular nuevo, una computadora, ¿qué estás necesitando? Un ministerio, ser lleno del Espíritu de Dios, lo que estás necesitando. Yo te digo de parte de Dios, eso ya está en vos, tenés que levantarte y conquistarlo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Porque la gente conquistadora somos así. Aunque la situación esté mal, nosotros le creemos a Dios. Nos movemos por obediencia, no por los sentimientos. ¿Cuántos no tenían ganas de venir hoy en esta reunión? ¿Cuántos no? Levánteme la mano, con sinceridad. ¿No tenías ganas? ¿Sabes que eso es un conquistador? Eso es ser un conquistador. Aunque no sienta, aunque no tenga ganas, aunque mi sentimiento me diga, no, mejor me quedo a ver el partido de Independiente que debe estar ganando, seguramente está jugando ahora. Aunque tenga ganas de hacer otra cosa, yo obedezco a la palabra de Dios, obedezco a lo que Dios me manda, porque no me muevo por sentimiento, me muevo por fe, me muevo por obediencia, me muevo por lo que Dios dice que tengo que hacer. Eso es un conquistador. Un conquistador se mueve por obediencia. Te guste o no te guste, Dios lo mandó así, Dios te lo pidió, yo lo hago porque yo me muevo por obediencia. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, ¿sí? Yo no siento que Dios esté conmigo. Yo no siento que Dios me escuche. Ahora sí lo siento. Ahora sí. No, ahora no lo siento. Ahora lo siento. No, ahora no. No, ahora que subieron los músicos, no lo siento más. A ver, cuando yo cuento 3, todos vamos a sentir amor, ¿sí? A ver, 1, 2, 3. ¿Sintieron amor? A ver, pongan cara de amor. A ver, ¿cuánto? 1, 2, 3. ¿Sintieron amor? No. Decí, los conquistadores nos movemos por obediencia. No importa lo que sientas. Dios te está llamando, Dios te está dando una palabra, Dios te está dando un mensaje. No importa si sentís que no sos capaz, que no tenés estudio, que lo que se está predicando acá es para otra persona. No, esto lo que se está predicando acá es para vos. No importa tu capacidad, no importa tu talento, no importa tu estudio. Lo que importa es que Dios dijo, yo estaré contigo cada día de mi vida. Cada día de mi vida Dios está conmigo. Yo creo que Dios dijo, te daré las naciones. Hoy me dijeron, vamos a conquistar Mariano Acosta. No, vamos a conquistar toda Argentina. Vamos a conquistar todo un país. Marcos Paz no va a ser la ciudad del árbol, va a ser la ciudad de Dios. Porque aquí hay gente de fe, gente conquistadora, gente que va a lograr cosas grandes. Amén. ¿Cuántos le creen? Decí, los conquistadores somos adoradores. Los conquistadores somos adoradores. Somos gente que ama adorar a Dios. Por eso no llegues tarde. Llega en el momento de la adoración. Porque el adorador recibe doble bendición. Dice que habían 10 leprosos. Y Jesús pasaba y los leprosos le gritaron por misericordia. Y Jesús le dijo, vayan con el sacerdote. Y mientras iban, los 10 leprosos fueron sanos. Pero uno solo volvió. Uno volvió y se postró a los pies de Jesús. Y le adoró y le agradeció. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha prosperado. No solamente fue sano, fue salvo, fue prosperado, fue rico. ¿Por qué? Porque volvió a adorarla. ¿Por qué Jesús le dijo, vete? Porque cuando se fue, recibió otra bendición y volvió a adorarla. Cuando te vas de aquí, vas a recibir otra bendición, pero vas a volver a adorarle. Te vas a ir, pero vas a volver a adorarle. Te vas a ir, pero vas a volver a adorarle. Porque sabes que cada vez que venís y postrado le adorás y a Él le agradeces, vas a recibir doble bendición, doble salvación, doble sanidad, doble prosperidad. Porque los adoradores son gente conquistadores. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que levantes tu mano en esta noche. Que levantes tu mano. Y vamos a adorar. Quizás hace mucho que no pisabas la casa de Dios. Quizás hace mucho no la adorabas. Pero hoy volviste. Pero hoy estás en este lugar. Y hoy estás aquí para adorarle. Y hoy estás aquí para agradecerle. Y hoy estás aquí para recibir este mensaje, esta palabra de Dios. Quizás hace mucho te fuiste, pero volviste. Estás aquí. Sos un conquistador. Sos un conquistador. Sos un escogido de Dios. Él te trajo con un propósito. Él te trajo para decirte, te daré las naciones. Él te trajo para decirte, todo lugar que pises lo vas a conquistar. Ahí donde vayas vas a ser luz, vas a ser mi profeta, vas a ser mi pastor, vas a ser mi enviado ahí donde te muevas, y te voy a llenar con mi espíritu, te voy a llenar con mi gloria, te voy a llenar con mi luz y mi presencia, y allí donde vayas vas a llevar la gloria de Dios, donde pises vas a conquistar. Créele a Dios, adorale, bendecile. Gloria a Dios santo. Adora a la iglesia, levanta tus manos, adora a este Dios poderoso que está dentro tuyo, que te va a dar la victoria. Levanta tus manos y adorale con gloria, con pasión, con ganas. Cantale al que te va a dar la victoria, al que te va a dar los sueños. Santo, santo, santo, sí Señor. Gracias Jesús, vengo a adorarte nuevamente. Vengo a tu presencia nuevamente, Señor. Santo, mi alma clama por ti, Señor. Mi alma se llena de tu presencia. Santo. Sí, Señor. Hay una presencia de Dios en esta noche, en este lugar. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en tu vida. Yo sé que el conquistador que está en vos está saliendo a la luz. El valiente que está en vos está saliendo a la luz. Lo mejor de Dios en tu vida está saliendo a la luz. No sos lo que la gente te dijo. No sos el idiota, el tarado, el estúpido. No sos el vago. Yo te digo de parte de Dios, sos un conquistador. Sos un conquistador. Te daré las naciones, te daré tu familia, te daré tus bienes, te daré la prosperidad, te daré la felicidad que estás buscando, te daré la felicidad que mereces, te daré el esposo que mereces, te daré la esposa, te daré los hijos. Yo puedo hacerlo todo nuevo, puedo transformarlo todo. Quiero gente que me crea, gente que no se mueva por sentimientos, que se mueva por obediencia, que crea mi palabra y que crea que todo lo puedo lograr. Gente que me adore en espíritu y en verdad. Santo, santo. El diablo le dijo a Jesús: te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y le dijo una verdad: la adoración trae prosperidad, la adoración trae bendición. Jesús le dijo: solamente a mi Dios, solamente a mi Dios, solamente a Él, solamente a Dios, solo a Él adoraré. Solo a Él le voy a elevar una alabanza, solo a Él le voy a cantar, solo a Él le voy a creer y solo a Él le voy a obedecer. Santo, solo a Él, solo a Él. No te enamores del milagro, enamórate del que da el milagro. Enamórate del que te dio el milagro, el que te dio la prosperidad, el que te dio la familia, el que te mantuvo vivo hasta hoy, el que te trajo a este lugar. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Santo, santo. Adorale, adorale, adorale más, más, más, más, más. Soltá la adoración, soltá toda la adoración, soltá toda la adoración. Santo, santo, santo. Adorale, adorale, adorale. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Santo. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Estoy sediento. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Ya sé que muchos conquistadores se están despertando en esta noche. Yo sé que muchos de ustedes están abriendo los ojos y están viendo la gloria de Dios, lo glorioso que Dios tiene preparado. Te voy a pedir, así en un acto profético, que des vuelta la hoja de tu vida. Así como tuvieras, como si tuviésemos un libro gigante en nuestra mano. Levanta una mano. Vamos a dar vuelta una hoja. Vamos a dar vuelta la hoja. Vamos a dar vuelta al capítulo de nuestra vida, lo que vivimos, lo que pasamos, lo que sufrimos, ese capítulo dramático, ese capítulo que nos hizo sufrir y que nos hizo llorar. Vamos a dar vuelta a la hoja, sí, conmigo, damos vuelta a la hoja. Ese capítulo pasó, terminó, se cerró, eso malo que pasamos. Ahora vamos a comenzar a ver el capítulo que Dios escribió. Dios ya escribió un capítulo nuevo en nuestra vida, un capítulo donde lo bueno va a comenzar a ocurrir, donde las cosas van a cambiar, donde todo se da vuelta y donde todo empieza realmente a tomar el color que nosotros deseamos, que nosotros queremos, que nosotros necesitamos. Lo malo pasó, ese capítulo se cerró. Ahora Dios escribió un nuevo capítulo, ya lo tiene marcado, tenés que creerlo y seguir adelante. No te quedes en el capítulo viejo. Seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante, no te estanques, seguí adelante. Que Dios ya escribió algo grande, algo glorioso. Y sabes que el enemigo, el diablo, no te va a poder tocar. Porque no sos un blanco fácil, porque avanzás, porque te movés, porque no te quedás. No sos un blanco fácil. El diablo no te va a poder tocar. El enemigo no te va a poder tocar. La gente no te va a poder lastimar, porque tu sueño es más grande. Es más grande que las heridas. Es más grande que las mentiras, más grande que el engaño. Tu sueño es más grande. ¿Y sabes qué? Vamos a marcar territorio. Dice que en la selva, cuando un león grita, otros leones no se meten. Porque ese león, con ese rugido, marca territorio. Está diciendo, este es lugar. Este es mi lugar. Cuando Jesús fue crucificado, gritó. No por dolor, no por miedo. Gritó porque marcó territorio. Esta tierra la he ganado. He vencido, he conquistado. Ya pasó un capítulo malo en mi vida. Donde me pegaron, me maltrataron. Ahora marco territorio. Y desde ahora en más, un nuevo capítulo en mi vida comienza. Donde todo será victoria. Donde todo será gloria. Donde todo será luz. Donde todo será lleno de la presencia de Dios. Y en esta noche, vamos a marcar territorio. Con un rugido, como un león, como un rey, como un conquistador. Vamos a marcar territorio con un grito. Que hasta el diablo va a temblar. El diablo va a temblar. Todo lo malo va a salir huyendo, todo el que te quiere lastimar, todo el que te quiso lastimar, va a salir huyendo, porque vamos a marcar territorio. Cuando yo cuente tres, vas a dar el mejor rugido, como un guerrero, como un conquistador, como alguien que no le teme a los problemas. Y vamos a cerrar esta reunión marcando territorio y declarando que Marcos Paz es la ciudad de Dios. Y desde aquí a la Argentina, nada nos va a detener. Todo, todo lo vamos a conquistar. A la cuenta de uno, prepara el mejor rugido. Soltá lo mejor de vos. Soltá la angustia, soltá el dolor. Soltá el mejor grito de guerra. A la cuenta de dos, prepárate. Prepárate para marcar territorio. El diablo va a salir huyendo. El diablo va a temblar. Tus enemigos no se van a acercar. Porque vamos a marcar territorio con un acto profético. Con el mejor grito. Soltá el valiente, el conquistador, el guerrero que hay en vos. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. ¡Santo! ¡Corre, corre! ¡Corre todo lo malo! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Mi poder! Poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Santo. ¿Cuántos se sienten conquistadores en esta noche? ¿A cuántos le predicamos en esta noche? Gloria a Dios. En esta noche no me pidas oración. No pidas oración. El que pide oración, lo echamos de presencia. Hay un conquistador dentro tuyo. Quiero que sepas que vos tenés autoridad, tenés la presencia de Dios, tenés conexión directa con Dios, tenés línea directa al cielo para pedirle, Señor, soltá lo mejor de mi vida, porque sé que lo que se viene es el mejor capítulo de mi vida. Amén. Saluda al conquistador que está aquí. ¿Has escuchado un mensaje de éxito? Con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas, en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Liberado.